Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Gracias por acompañarnos esta mañana y adelante con el noticiero popular. Y activistas contra el cambio climático condenan el borrador del acuerdo de la COP28 por no incluir la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Esta nota de Democracy Now! En Dubái aumenta la frustración ante la presentación de un borrador del acuerdo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como la COP28, que hasta ahora omite la eliminación gradual de los combustibles fósiles, lo que ha suscitado críticas generalizadas por parte de los activistas contra el cambio climático, quienes han condenado el borrador por considerarlo una sentencia de muerte para el planeta. El documento que fue publicado el lunes pide en su lugar reducir tanto el consumo como la producción de combustibles fósiles. El ambientalista y ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, dijo en redes sociales, cito, la COP28 se encuentra ahora al borde del fracaso total. Mientras tanto, varios activistas realizaron una acción de protesta pacífica frente a la sala de reuniones de la Expo City de Dubái, donde estaba previsto que el presidente de la COP, el sultán Al-Jaber, ofrecería una conferencia de prensa. Los manifestantes se tomaron de las manos y tomaron una fila exigiendo la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Y estas fueron las palabras expresadas por Emma Burretta, una activista contra el cambio climático de 17 años, y dijo, si no incluimos la eliminación gradual de los combustibles fósiles en el texto de esta cumbre contra el cambio climático, hay muchas probabilidades de que superemos los 1.5 grados Celsius de aumento de la temperatura global, lo que garantizará un futuro completamente inhabitable para los jóvenes como yo, para las personas marginadas, para los pueblos indígenas, para las personas de color y para todos. Esta nota de Democracy Now! Manifestantes realizan una huelga a nivel mundial para exigir el alto al fuego en Gaza. Esta nota de Democracy Now! Ciudadanos palestinos y sus simpatizantes de todo el mundo se unieron el lunes a una huelga mundial para exigir un alto al fuego inmediato en la franja de Gaza, la medida en la que se cerraron negocios y se suspendieron otras actividades durante un día. Se produjo en respuesta al veto por parte de Estados Unidos de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto al fuego urgente en Gaza. En la ciudad de Washington, más de una docena de mujeres de origen judío de edad avanzada se encadenaron a la cerca que se encuentra frente a la Casa Blanca para instar al presidente Biden a poner fin a su oposición al alto al fuego. Las 18 mujeres que participaron en el acto de desobediencia civil leyeron los nombres de palestinos que murieron a manos de las fuerzas israelíes desde que la organización Hamas llevó a cabo el 7 de octubre el ataque en Israel. Asimismo, las manifestantes también corearon, Biden, Biden, elige un bando, sí al alto al fuego, no al genocidio. Mientras tanto, en el Capitolio, más de 100 manifestantes ocuparon el lunes el hemiciclo del Senado para instar a los legisladores y al gobierno de Biden a detener la ayuda militar a Israel y, en su lugar, desviar esos fondos para proveer viviendas accesibles y atención médica en Estados Unidos, al igual que para cubrir otras necesidades. Muchos manifestantes llevaban camisas negras con la palabra invierte en la vida. Decenas de personas fueron detenidas durante esta protesta. Esta nota de Democracy Now! y votan 153 miembros de la ONU por un alto al fuego en Gaza. La Asamblea General de la ONU votó abrumadoramente el martes a favor de exigir un alto al fuego humanitario en Gaza en una fuerte demostración de apoyo global para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás. La votación también muestra el creciente aislamiento de Estados Unidos y de Israel. La votación en el organismo mundial de 193 miembros fue de 153 a favor, 10 en contra y 23 abstenciones. El apoyo fue mayor que el de una resolución del 27 de octubre que pedía una tregua humanitaria que condujera a una cese de hostilidades, donde la votación fue de 120 a 14. A diferencia de las resoluciones del Consejo de Seguridad, las resoluciones de la Asamblea General no son jurídicamente vinculantes, pero los mensajes de la Asamblea son importantes barómetros de la opinión mundial. Esta es una nota de la jornada. Continúa intensificando Israel su ofensiva en Gaza. Es un infierno en la tierra, según la ONU y esta nota de la jornada. La situación en la franja de Gaza se asemeja al infierno en la tierra, afirmó el martes el jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en una visita al devastado territorio donde las tropas israelíes y los milicianos islamitas de Hamas libran encarnizados combates. Israel bombardea el estrecho territorio palestino desde el 7 de octubre. En paralelo a los bombardeos, las tropas israelíes iniciaron el 27 de octubre una operación terrestre en el enclave con el objetivo de aniquilar, dicen, al movimiento islamita que gobierna Gaza desde 2007. El Ministerio de Salud del territorio afirma que 18.412 personas murieron desde el inicio de esta ofensiva israelí, en su mayoría mujeres, niños y niñas. Los habitantes de Gaza, sometidos a un asedio completo por parte de Israel, ruegan que se termine este infierno en la tierra, escribió Philippe Lazzarini, que es jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, el UNRWA, en la red social X, durante una visita a este territorio. También el Ministerio de Salud de Gaza acusó al ejército de israelí de irrumpir en el hospital al norte del enclave y de reagrupar a los hombres, incluido el personal médico, en el patio del recinto. El ejército no reaccionó de inmediato, pero Israel suele acusar al grupo islamita de usar túneles bajo hospitales, escuelas y mezquitas con fines militares. Hamás rechaza todas estas acusaciones. Y la Asamblea General de la ONU tiene previsto votar una resolución que pida un alto al fuego humanitario en Gaza, donde 1.9 millones de los 2.4 millones de habitantes han sido desplazados, según el organismo internacional. No se callan ni con leyes ni con Asesina, ritmo original, cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras, clandestina, la lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga, una bomba más, todo queda en ruinas, militares en su guarida, y todo grita en libertad, una luna nueva más paz traerá, ropa, comida, educación es fundamental, un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todo grita en libertad, para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal, miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam, el ninja y zambomba. Soldados israelíes irrumpen en el hospital Kamal Adwan al tiempo que se profundiza la crisis humanitaria de Gaza. Esta nota de Democracy Now. Soldados israelíes respaldados por tanques y artillería pesada han irrumpido en el sitiado hospital Kamal Adwan en el norte de la franja de Gaza, donde 3,000 personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares se refugian de los incesantes ataques israelíes. La cadena Al Jazeera informa que varios miembros del personal médico del hospital se encuentran entre las personas que murieron a causa de los disparos. Asimismo, dos madres perdieron la vida el lunes cuando las Fuerzas Armadas de Israel bombardearon la sala de maternidad del hospital. Entre los pacientes que quedan en el hospital hay una docena de niños y niñas en una unidad de cuidados intensivos y 6 recién nacidos en incubadoras. Las autoridades sanitarias palestinas afirman que los soldados israelíes acorralaron a un grupo de hombres en el patio del hospital, donde los desnudaron, les vendaron los ojos y se los llevaron para interrogarlos. Un funcionario de la organización Human Rights Watch dijo que ese trato, cito, equivale a un crimen de guerra. El ataque al hospital Kamal Adwan se produjo al tiempo que las Fuerzas Armadas israelíes siguen bombardeando el sur de Gaza, incluida Rafah, que se encuentra en la frontera con Egipto, donde miles de palestinos que fueron expulsados del norte del enclave se enfrentan a una grave escasez de alimentos, agua, medicamentos, combustible y refugio. Estas fueron las palabras expresadas por Fatma Solimán, una mujer que junto con su familia se vio obligada a abandonar su hogar en el norte de Gaza. Y esto es lo que dice Fatma. Dice, no hay alimentos ni nada para beber, la casa está destruida, no hay nada, no hay dinero, por favor, detengan la guerra contra nosotros. Por el amor de Dios, somos personas inocentes, no tenemos nada, no somos dueños de nada. Somos personas desarmadas, por el amor de Dios, mírenos. Les pedimos a los musulmanes, a los extranjeros, al mismísimo Estados Unidos, detengan la guerra, por el amor de Dios. Estamos destrozados. ¿A dónde podríamos ir? Nos trasladaron del norte a Rafah. No sabemos a dónde ir. No dormimos, por Dios, no dormimos. Estamos deprimidos, tenemos miedo, mucho miedo por nuestros hijos. Hay niños y niñas con discapacidades, paralíticos. ¿A dónde podríamos ir? Esta nota de Democracy Now. Y entregará Biden 14,000 proyectiles de tanque a Israel sin aval del Congreso. Esta nota de La Jornada. El gobierno del presidente Joe Biden usó la facultad de autoridad de emergencia para permitir la venta de 14,000 proyectiles para tanques de guerra a Israel sin que se pusiera a revisión del Congreso, informó el Pentágono ayer en un comunicado. El Departamento de Estado hizo uso antier de una declaración de emergencia en virtud de la Ley de Control de Exportación de Armas para la entrega inmediata a Tel Aviv del material militar por valor de 106.5 millones de dólares, informó la dependencia. Los proyectiles forman parte de una venta mayor de la que la agencia noticiosa Reuters informó por primera vez antier que el gobierno de Biden está pidiendo al Congreso que apruebe. El paquete está valorado en más de 500 millones de dólares para 45,000 proyectiles para los tanques de Merkava de Israel desplegados en su ofensiva en Gaza. Y la medida se produce al tiempo que la petición del presidente Biden de un paquete de ayuda de casi 106,000 millones de dólares para Israel y para Ucrania y otros asuntos de seguridad nacional languidece en el Congreso, atrapado en un debate sobre la política de migración y la seguridad fronteriza de Estados Unidos. A medida que se intensifica la guerra, la forma y el lugar exactos en que se utilizan las armas de Estados Unidos en el conflicto han sido objeto de un mayor escrutinio, a pesar de que funcionarios en Washington afirman que no hay planes de poner condiciones a la ayuda militar a Israel ni de considerar la posibilidad de retener parte de ella. Los grupos defensores de derechos civiles expresaron su preocupación por la venta, afirmando que no se ajusta al esfuerzo de la Casa Blanca para presionar a que Israel reduzca al mínimo las víctimas civiles. El secretario de Estado, Anthony Blinken, justificó ante el Congreso que los proyectiles debían suministrarse inmediatamente a Israel por tener relación con la seguridad nacional de Estados Unidos, según el comunicado del Pentágono. A todos los que les interesa mi música, que desde octubre decidí posponer la salida de mi disco junto con varios videos que se suponía que salieran este año, porque se me hace imposible hacerlo frente a todo el genocidio macabro que destruye lentamente a Palestina. No me siento bien, me duele demasiado. Pienso en mi hijo todos los días y no puedo ser indiferente ante esto. Y me pregunto, ¿cuándo fue el día en el que nos deshumanizamos a tal nivel que podemos ver cómo explotan las cabezas de niños y niñas enfrente nuestro y no decimos nada? ¿Por qué no se detiene todo como en la pandemia? Detenemos todo y nos enfocamos en lo que está pasando en Gaza. En vez de subir un story modelando ropa o mostrando el plato de comida que te estás comiendo o la noche de fiestas en donde te emborrachaste, te detienes por un momento, buscas información sobre Palestina y denuncia el genocidio que está cometiendo Israel con el apoyo de Estados Unidos contra la población civil de Palestina, porque son civiles a los que están matando. Esto no lo hago desde el lado del reproche, sino que desde el lado de la decepción como artista, porque como artista me entristeció el ver que durante toda la premiación de los Grammy nadie dijo nada sobre este genocidio, nada. Y entiendo que hay gente que no dice nada porque no entienden sobre el conflicto, pero a ver, díganme, ¿qué es lo que hay que entender que es tan complicado? No hay que ser un historiador para ponerte en el lugar de cada persona masacrada en Palestina. Es simple. Esto se trata de tener empatía, de ponerte en el lugar de los demás, de pensar en los demás, de pensar que ese niño que acaban de matar puede ser tu hijo o tu hermano, o que esa mujer debajo de los escombros puede ser tu mamá. Entiendo también que hay mucha desinformación, porque pues yo pasé por eso, pero es nuestra responsabilidad el educarnos. Por ejemplo, yo crecí bajo la propaganda de los medios masivos en Estados Unidos, que nos educan para que pensemos que todos los palestinos son terroristas. Por eso, cuando yo de chamaquito escribí Atrévete, no tenía ni idea de lo que ocurría en Medio Oriente, me salió esta línea, que ya está cancelada en mis conciertos, que va a explotar como palestino. Me da una vergüenza cabrona haberla escrito. Bien cabrón, ¿pero qué hice? Pues me empecé a educar, a entender, a conocer lo que sucede realmente en Palestina, en Gaza, a entender el pueblo y la lucha palestina y su deseo de vivir libremente en su país. Por eso fui a grabar en Palestina el video de Multiviral, y cuando filmé el video de guerra salí con una bufanda palestina que me habían regalado cuando estuve allí. Y también en cada concierto, cuando nos lanzan banderas palestinas, siempre las cuelgo en tarima como muestra de apoyo, porque ya sé lo que ocurre. A la gente del género urbano, que es mi género musical, les pido por favor que utilicen sus redes para denunciar este genocidio. Así como cuando publicaron las listas de los mejores raperos, que salieron todos a llorar por un mes, de la misma forma pueden salir a llorar por Gaza, mínimo por 2 semanas, y postear algo que no tenga que ver con ustedes ni con sus carreras, que tenga que ver con los niños que están matando en Palestina. No solo los urbanos, sino que también los artistas de cualquier género, mis colegas y amigos que yo admiro y que quiero, no tienen que tener miedo a ser cancelados, porque apoyando a Palestina están del lado correcto de la historia. A los artistas que siempre han denunciado todo, en todo momento, que ustedes saben quiénes son, sigan haciéndolo, porque cada vez que lo hacen me inspiran a mí y inspiran a los demás, yo lo sé. Y bueno, ¿de qué forma ayuda el que denunciemos esto por las redes? Pues gracias a las denuncias la gente se informa, y por eso han salido como una avalancha a manifestarse en las calles. Y con estas manifestaciones la presión ha sido tan y tan grande que han puesto al Consejo de Seguridad de la ONU a buscar una resolución para detener el fuego, gracias a las manifestaciones. También los medios masivos tuvieron que comenzar a mostrar la realidad de lo que ocurre en Gaza, porque no lo estaban haciendo y ya estaban quedando en ridículo. También los gobiernos de Israel y Estados Unidos ahora tienen una presión mundial, porque todos sabemos que son culpables de este genocidio. Para que entiendan un poco, además de los bombardeos y de toda la masacre que llevan, Gaza es el campo de concentración al aire libre más grande del mundo. Sé que algunos le llaman la prisión al aire libre más grande del mundo, pero como los palestinos no han cometido ningún delito, yo mejor les llamo campo de concentración. ¿Y por qué? Porque no pueden salir de allí, a menos que tengan un permiso especial, y ese permiso se los otorga Israel. Ni por enfermedad, ni aunque se estén muriendo, ni para visitar a sus familiares que no ven desde años. Ni los académicos a dar conferencias en universidades no pueden salir de allí. También en Palestina Israel mata a cualquiera cuando quieran, porque saben que no habrá consecuencias. Hay detenciones abusivas, camiones enteros llenos de civiles arrestados sin ropa, siendo torturados. Actualmente hay 7.000 palestinos que están detenidos en cárceles de Israel, más de 2.000 de ellos sin cargos y sin juicio, al garete arrestados. Te arrestan porque sí. Niños de hasta 13 años detenidos y abusados dentro de prisión. Y todo esto ocurre simultáneamente con los bombardeos. Les sugiero, si no lo han hecho ya,

y el poeta y activista antiimperialista Benjamín Zephaniá muere a los 65 años. Esta nota de Democracy Now. Benjamín Zephaniá, un activista y poeta británico cuyas obras se inspiraron en sus raíces jamaicanas y barbadenses, falleció a los 65 años. Zephaniá publicó su primera colección de poesía dub inspirada en el reggae, luego de mudarse a Londres en 1979, en la que abordaba temas como el racismo y la pobreza. El activista también fue uno de los primeros poetas en abordar las crisis generadas por el cambio climático. En 2003, Zephaniá rechazó el prestigioso premio OBE, que significa Orden del Imperio Británico. En un artículo de opinión, Zephaniá escribió al respecto y dijo, y cito: "De ninguna manera, señor Tony Blair, de ninguna manera, señora Reina Isabel, estoy profundamente en contra del imperio". En 2010, Zephaniá habló con Democracy Now! Justo después de sumarse a la producción británica The People Speak, una historia del Reino Unido contada por voces populares, inspirada en la obra del fallecido historiador Howard Zinn. Y aquí hay una parte, y cito: "No conocía palabras importantes como democracia. No sabía la diferencia entre izquierda o derecha, ni nada por el estilo. Solo sabía que era víctima de actos de racismo y brutalidad policial, que nuestras escuelas y viviendas estaban venidas a menos y que quería hablar sobre ello. Eran temas políticos, pero no podía deletrear la palabra política. Solo quería hablar sobre las condiciones en las que vivimos". Benjamín Zephaniá. Y Zelensky visita Washington para presionar por más ayuda militar de Estados Unidos para Ucrania. Esta nota de Democracy Now!, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se encuentra en la ciudad de Washington con la esperanza de renovar la ayuda militar para Ucrania, la cual ha sido bloqueada por los congresistas republicanos. El lunes, Zelensky dijo que cualquier retraso en el apoyo de Estados Unidos a Ucrania beneficiaría al presidente ruso Vladimir Putin. La visita de Zelensky se produce al tiempo que los altos mandos militares de Ucrania admiten que la contraofensiva que se han llevado a cabo durante meses para recuperar el territorio ocupado por Rusia en gran medida ha fracasado. La Casa Blanca ha pedido al Congreso que apruebe un paquete de ayuda adicional para Ucrania de más de 61 mil millones de dólares, el cual forma parte de un paquete mayor de 111 mil millones que también incluye armamento para Taiwán y para Israel, dinero para militar aún más la frontera entre Estados Unidos y México. Sin embargo, los republicanos del Senado han rechazado el paquete de ayuda militar y han pedido que se destine más fondos a restringir aún más la inmigración. Esto se produce al tiempo que el periódico The Guardian informa que los aliados del primer ministro ultraderechista de Hungría, Viktor Orbán, celebrarán una reunión a puerta cerrada con miembros del Partido Republicano para presionar por el fin del apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania. Dicha reunión tendrá lugar durante un evento de 2 días que organiza el Centro de Estudios de la Heritage Foundation. Y en Argentina suspenderán por un año la publicidad en medios de comunicación. Esta nota de La Jornada. El nuevo gobierno de Argentina, presidido por Javier Milei, suspenderá por un año la pauta publicitaria oficial que el Estado otorgaba hasta ahora a los medios de comunicación, informó el martes el portavoz presidencial Manuel Adorni. Queda suspendida, dijo, la pauta a los medios de comunicación, informó el funcionario en una rueda de prensa. En todo caso, cito, la libertad de expresión no es negociable y no se discute en la República Argentina, enfatizó Adorni. Saliera al campo a buscar amores. fiscal especial Jack Smith urge a la Corte Suprema de Estados Unidos a que defina si Trump es inmune frente al proceso judicial. Esta nota de Democracy Now. El fiscal que está a cargo del caso federal que enfrenta a Donald Trump por intentar revertir la victoria electoral de Biden ha pedido a la Corte Suprema de Estados Unidos que defina si el expresidente tiene inmunidad frente al proceso judicial. En un intento por evitar cualquier retraso en víspera del juicio contra Trump, el cual está programado para el 4 de marzo, el fiscal especial Jack Smith solicitó el lunes que la Corte Suprema le dé una respuesta lo antes posible. Trump está acusado de liderar los esfuerzos para revocar los resultados de las elecciones de 2020 y de incitar a la insurrección el 6 de enero de 2021. Sin embargo, el expresidente ha afirmado que la Constitución le otorga inmunidad absoluta frente al proceso judicial. Y durante este fin de semana, Trump volvió a decir que no sería dictador si volviera a ser presidente. Y dijo, y cito, excepto en el primer día de su mandato. El expresidente habló en la gala anual del Club de Jóvenes Republicanos de Nueva York, que se celebró en Wall Street, y esto fue lo que dijo. Dijo Trump, ¿y saben por qué quería ser dictador? Porque quiero un muro, ¿verdad? Quiero un muro y quiero perforar para extraer petróleo. Esta nota de Democracy Now. Y la Corte Suprema de Texas niega aborto a mujer embarazada con riesgo de morir. La Suprema Corte de Texas anuló el lunes, después de haber suspendido previamente, una decisión judicial que permitía abortar a una mujer con un embarazo que pone en riesgo la vida del feto, pocas horas después de que sus abogados anunciaran que había salido del estado para interrumpir su embarazo. Kate Cox, embarazada de 21 semanas, recibió la confirmación de que su feto tiene trisomía 18, que es una anomalía cromosómica asociada a graves malformaciones, que significa que probablemente morirá antes de nacer o, como mucho, vivirá unos pocos días. Por ello, la joven, su marido y su médico demandaron a Texas la semana pasada, e inicialmente un juez del condado de Travis le reconoció el derecho a abortar. Pero el fiscal general de Texas, Ken Paxton, recurrió ante la Suprema Corte del Estado, que suspendió y luego anuló la decisión. La suspensión les devuelve el asunto a los médicos, cuya postura es que, de no interrumpir el embarazo, es probable que la mujer sufra una rotura del útero, lo que amenaza su vida. Y aquí una cita dice, nuestra decisión de hoy no impide un aborto de urgencia en este caso concreto, si un médico considera que dicho procedimiento es necesario de acuerdo con la ley, utilizando un criterio médico razonable, dictaminó la Corte. Si las circunstancias de la señora Cox son o llegan a ser las que corresponden a la excepción legal, no es necesaria ninguna orden judicial, continuó la corporación. No obstante, la Junta de Médicos de Texas debe proporcionar más orientación para resolver la confusión, señalaron los jueces. Esta última semana de limbo legal ha sido infernal para Kate, dijo Nancy Northup, que es presidenta y directora ejecutiva del Centro de Derechos Reproductivos, que presentó el caso en nombre de Cox, su marido y su médico. Su salud, dijo la doctora, está en la cuerda floja. Ha estado entrando y saliendo de urgencias y no podía esperar más. Por eso los jueces y los políticos no deberían tomar decisiones sobre atención de las embarazadas. No son médicos. La Suprema Corte de Estados Unidos revirtió el derecho constitucional al aborto en 2022. De inmediato, el estado de Texas prohibió la interrupción de los embarazos, aún en casos de violación o incesto. Y los médicos tejanos culpados de practicar abortos se exponen a penas de hasta 99 años de cárcel, multas que llegan a $100 y revocación de su licencia para ejercer la medicina. Esta nota de La Jornada. Hola, buenos días. Mi nombre es Fermín Leal. Soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana y regreso hoy para darles las nuevas noticias, nueva información que está ocurriendo en nuestro distrito. Primero, espero que todos las familias tuvieron la oportunidad de celebrar la Semana de Acción de Gracias, Thanksgiving, esta reciente semana. Esperamos que todas las familias y todos los estudiantes tuvieran tiempo de estar con su familia y disfrutar y aprovechar de este tiempo que dan gracias por todo lo que tenemos aquí como una comunidad y también todo lo que tenemos como familias y todo lo que le agradecemos. Y bueno, como distrito siempre les damos las gracias a nuestras familias y nuestros estudiantes y nuestros empleados por siguiendo apoyándonos durante tanto tiempo y sabemos que sin su apoyo no podemos hacer lo que hacemos para mejorar la vida de nuestros estudiantes. Así que muchas gracias. Y también ya hemos empezado la temporada de inscribir a estudiantes nuevos para el próximo año escolar, que es el año 24-25. Ya están abiertas las oportunidades de inscribir a nuevos estudiantes. Esos son los nuevos niños que van a empezar en nuestras escuelas, así que son desde el pre-kinder, que son nuevos al sistema escolar completamente, o estudiantes que vienen de otros lugares y se van a inscribir en Santa Ana por primera vez. Esta ventana ya está abierta. Para más información pueden llamar a este número de teléfono que es 714-433-3481. Otra vez es 714-433-3481. Y también pueden visitar cualquiera de nuestras escuelas que tengan interés de inscribir a sus niños y ahí también les pueden dar más información. Y también les quiero decir que todo este mes de diciembre, antes de las vacaciones de Navidad, las vacaciones de invierno, vamos a tener varios días modificados en todas las escuelas. Así que por favor tengan pendiente de los mensajes que les mandan las escuelas para estos días modificados. Vamos a tener días que van a ser más cortos o el horario va a cambiar. Así que, como les dije, por favor tengan pendiente. Vamos a tener varios de estos días en diciembre. Y como siempre, pueden llamar a su escuela para obtener la información si va a cambiar el horario o van a hacer otras cosas diferentes este mes. Y también, como ya llegamos cerca de la Navidad, varias escuelas van a tener varios programas, van a tener obras de arte y otras celebraciones de los estudiantes que van a actuar o hacer otras cosas como cantar o varios eventos para festejar este tiempo de año. Así que si quiere información sobre si su escuela o sus estudiantes van a participar en esos eventos, por favor, igualmente comuníquense con su escuela. Y finalmente, este 19 de diciembre vamos a tener dos juntas comunitarias donde el personal del distrito va a discutir las finanzas y el budget del distrito y cómo financiamos nuestras escuelas, cómo financiamos nuestros programas y cómo financiamos otras cosas para apoyar a los estudiantes y a las familias. Estas juntas comunitarias van a estar abiertas para todo el público y también es oportunidad para que los padres o los miembros de la comunidad hagan preguntas sobre el financio del distrito, sobre cosas. Varias cosas asociadas con cómo se pagan programas, cómo se pagan diferentes cosas que tenemos para apoyar a los estudiantes. La primera junta va a ser el 19 de diciembre, desde las 9 de la mañana hasta las 10:30 en el centro Del High. Y la segunda junta o reunión va a ser en la escuela Romero Cruz Academy. Que va a empezar a las 6 de la tarde hasta las 7:30. Y si tienen oportunidad de atender, sí le animamos que por favor atendan para que escuchen información importante sobre los financieros del distrito y también puedan hacer preguntas, como les dije. Y más información sobre estas reuniones están disponibles en nuestro sitio de internet, que es www.sausd.us. O también nos pueden seguir en nuestras redes sociales y ahí van a encontrar la información sobre el tiempo, las direcciones de las escuelas y más información. Bueno, esto es todo lo que tengo por hoy. Yo creo que la próxima vez que me comunico con usted va a ser al fin de este año, antes de la Navidad, o si no, al principio del próximo año. En enero. Así que muchas gracias por todo su ayuda y como siempre nos vemos la próxima vez. Gracias. Hola amigos de Radio Santa Ana, les habla Lexi del Centro Del High, invitando a todos los de la comunidad para un desayuno con Santa Claus, donde se distribuirán juguetes y habrá recursos. Será el 16 de diciembre de 9 de la mañana a 12. Por favor, contacte a Jaime Márquez al 714-481-9615. Atentamente, el Centro Del High.

Buenos días o buenas tardes, mi gente bonita en el horario que me escuchen. Otra vez los saluda Adelina Bailón como cada mes para hacerles la cordial invitación a nuestro mercadito carrusel que tendremos este sábado 16 de diciembre en la dirección 837 No Ross en el Centro Cultural, como ya lo conocen. El horario sería de 12 a 6 de la tarde, así que están cordialmente invitados a venir a disfrutar y a apoyar a nuestro mercadito. Recuerden, grupos comunitarios, pequeños negocios. Así que vamos a despedir el 2023 con mucha alegría y esperamos que el 2024 venga muy bien también. Hay que recibirlo con toda la actitud y mucha alegría y que nos traiga mucha felicidad, mucha salud sobre todo a todos. Así que vengan a despedir el 2023 con el Mercadito Carrusel, donde habrá comida caliente, miel de abeja, artesanía y mucho más. Los que ya lo conocen, muchas gracias, y los que no, pues están cordialmente invitados a venir a apoyar a nuestro Mercadito Carrusel. Así que recuerden, la cita es para este sábado 16 en la dirección 837 No Ross, horario de 12 a 6 de la tarde. No falten, los esperamos, los invita el Mercadito Carrusel. Muchísimas gracias. Nos vemos. Y este domingo se registraron microsismos en la Ciudad de México. El Sismológico Nacional informó que se registraron 3 microsismos a 3 kilómetros del suroeste de la alcaldía de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, el primero de 2.8 de magnitud, el segundo de 3 de magnitud y el tercero de 2.4. Las dependencias públicas pusieron en marcha el protocolo de evacuación luego de que sintieron estos 3 microsismos, el mayor de 3 grados en la alcaldía de Álvaro Obregón. Y bueno, los capitalinos salen de sus centros de trabajo, de sus habitaciones, de sus casas, y tras revisión de todas las alcaldías no se ha reportado ninguna afectación. Brigadistas de Protección Civil se encuentran en diferentes dependencias públicas e inmuebles privados. Persona que conocido como el Chino, quien vende jugos en el Eje 5, casi con Avenida Cuauhtémoc, dijo que en esta ocasión, que a diferencia del sismo que se sintió el jueves por la tarde, en esta ocasión, dice, no se detuvo el tránsito vehicular y tampoco se interrumpió el servicio de Metrobús. Y a diferencia del jueves, la alerta sísmica de los altavoces no sonó. La alerta no chilló. Y eso se debe a que fue el sismo de menos de 5 grados. Y la Comisión Federal de Electricidad no reportó daños en la infraestructura energética. Posteriormente, el área de comunicación social detalló que no se reportan daños en la infraestructura eléctrica ni se tiene reporte de falla en ningún lugar. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Nos encontramos aquí en el taller artesanal y cultural Heriberto Ortega, aquí en el municipio de Metepec, Estado de México. Hoy contamos con la colaboración de la maestra en alfarería, la señora Concepción Cajero Mendoza, que nos va a hacer el favor de platicar su historia como maestra alfarera. Pero antes de continuar, voy a mandar un saludo muy afectuoso a nuestros amigos y hermanos paisanos que viven del otro lado de la frontera, y en especial a las compañeras y compañeros de colaboraciones transnacionales del Centro Cultural de México en Santa Ana, California, y también agradecer a Radio Santa Ana por permitirnos compartir esta historia que nos va a contar la maestra Concepción, mejor conocida como Conchita. Maestra, para nosotros es un gusto que esté usted aquí en el taller artesanal y que nos cuente usted su historia, su memoria sobre la alfarería aquí en Metepec. Pues el gusto es mío porque me invitaron a esta entrevista cuando yo todavía trabajo la alfarería. Soy María Concepción Cajero Mendoza, a sus órdenes para servirles. Sigo trabajando la alfarería vendo jarros, vendo ollas, cazuelas, salseras, somerio, platos, todo lo que es la alfarería. Entonces, pues yo estoy muy a gusto porque ustedes me invitaron. Y, maestra, ¿y cuántos años tiene usted? Ando pisando 76 años. ¿76 años? A los 3 meses de casada empecé a trabajar el barro. ¿Y qué edad tenía usted? Tenía yo 20 años. ¿20 años? Entonces, pues hasta la fecha sigo trabajando. Aquí en su pobre casa, trabajo, saco mis cazuelas, mis jarros, mis ollas, y en el mercado afuera del mercado artesanal, llevo mi carretilla igualmente con cazuelas, jarro cafetero, jarro de a medio litro, jarro de 3/4 y cazuelas. Maestra, Conchita, ¿cómo fueron sus inicios en la alfarería y con qué familias trabajó usted o de dónde se le salió usted esto de la alfarería? Con mi suegro Eduardo González Ahumada y mi esposo Orlando González Ahumada. ¿De ellos aprendí usted? De ellos aprendí. ¿Y qué tipo de alfarería hacían ellos? Somerio, candelero, ollas con 4 jarros alrededor, toritos con jarros alrededor, mulitas, es lo que trabajaba mi suegro, torneado. Torneado. Y era barro, con grieta negra, ¿no? ¿Cómo era? Barro con grieta negra. Bueno, la grieta es igual amarilla, pero lleva la sombra parda, el tizate, y quemábamos con leña. Sí, que ahora ya está perdiendo eso. Ya. Y hay pocas familias. Ya no hay nada de eso, ya casi los alfareros pues están acabando. Se va a acabar con el tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué solución encuentra usted para que esto no se acabe? Pues yo diría que los que van creciendo siguieran en este oficio, pero hay personas como simplemente mis hijos no les gusta nada de esto. ¿Ya no van a continuar? No, porque ellos dicen que este oficio es muy cochino. Muy sucio. Pero yo les digo, es muy cochino, sí, pero es muy socorrido. Claro. Es muy socorrido. Pero ellos dicen que no. Ya mi hijo, el grande, pues ya no está aquí, ya se fue para San Juan, Querétaro. Entonces, ya atrás de usted ya nadie va a continuar. No, porque no les gusta el oficio. Entonces ahí se va a morir. Hasta ahí va a llegar. Sí. Es una tristeza, es una inmensa tristeza de que en su familia ya no se continúa con la tradición. Pero es que también yo creo que la situación es difícil, ¿no? Sí, y ellos lo saben hacer. Sí. Porque yo los enseñé, pero la verdad ya no quieren trabajar en esto. ¿Y qué apoyo recibe usted? Nada. ¿Nada? O sea, usted sobrevive gracias a su trabajo, a su esfuerzo. A mi trabajo, a mi esfuerzo. Sin apoyo de nadie. Sí. Pues es lamentable, ¿no?, escuchar lo que está usted diciendo, pero es la realidad, ¿no? Sí. De muchos compañeros que no tienen ningún tipo de apoyo. Entonces, pero gracias a usted, pues Metepec es conocido también por su alfarería. Sí. Porque ustedes fueron las bases, ¿no? Sí. Aparte de la familia anterior, ustedes son hasta la última generación, se puede decir. Sí, sí, la última generación. Entonces, el futuro que usted ve es incierto. Sí. Y ya hasta ahí va a llegar. Sí, acabándome yo ya, mis hijos ya no. Pues sí, es. A nadie de los 6 de mi esposo no les gustó el oficio. Pues es lamentable escuchar lo que está usted diciendo, pero pues no se puede ocultar la realidad, ¿verdad? Pues sí. De que la verdad, dice el dicho, la verdad peca pero incomoda. Pues sí, pues esto que me está usted platicando, pues es, también es un mensaje hacia las autoridades, ¿no? Sí. Que se deben de preocupar por las personas ya de edad avanzada. Sí. Porque usted ha dicho que no tiene apoyos. No, pues como ahorita quedaron en que van a dar apoyos, pero pues no se sabe cuándo. O sea que es incierto esto. Sí. ¿Y qué le aconsejaría usted a...? Bueno, yo sé que es difícil hacer un comentario, porque como usted dice, el trabajo que usted desempeña, los jóvenes lo consideran como sucio. Sí. ¿Pero qué se podría hacer para que continuara esto? Pues yo digo que no se puede hacer nada porque no los puede uno obligar. Pues sí, debe ser de voluntad, ¿verdad? Sí, de voluntad puede uno obligar. Pues sí, debe ser de voluntad, ¿verdad? Sí, de voluntad, y si ellos hubieran querido, pues yo los enseñé desde chicos, hubieran seguido. ¿Y nadie se ha acercado a usted para que le enseñe a usted sus conocimientos que tiene usted sobre la alfarería? No. ¿No hay nadie? Nadie. Bueno, si en la familia no hay nadie, menos de fuera. Menos, ¿no?, de fuera. Pues sí, es lamentable escuchar lo que nos está platicando la señora Concepción, pero pues desafortunadamente pues así va a ser. Pues sí. Y no se puede evitar, ¿verdad? No se puede evitar porque, como le digo, nadie de ellos quiso agarrar el oficio. Y aparte de eso también, pues la alfarería está haciendo ya está suplida por otros materiales, ¿verdad? Como sí, el aluminio, y también artesanías de otros lados. De otros lados que ya entra aquí. Del peltre y todo eso también. El peltre, el somerio de Puebla que entra. Sí, ya este año estuvo muy amolado la venta. La venta. Pues sí, porque ya la gente poco se interesa por los saumerios. Y ya la gente ya no acostumbra al Día de Muertos. Pues sí, ya en vez que lo hagan por gusto, lo hacen por obligación, yo creo. Sí. Ya no tienen muchas ganas. Pues yo todavía acostumbro a eso. Y aparte de usted, yo me he dado cuenta que usted participa en las fiestas de los barrios, ¿no? Sale usted con un carrito, sí, ¿no? Sí, con mi triciclo, mi Cristo, aquí en el barrio de Santa Cruz, en el barrio de San Miguel, en el barrio de San Mateo y en el paseo de San Isidro. Pues sí. Pues es triste escuchar esto, porque aparte de esto, la maestra Concepción, aparte de eso, le gustan mucho nuestras tradiciones, y ella es una de las que de las personas de más edad que participan con adornando un carrito, ¿no?, con una imagen del santo de según el barrio que sea la fiesta. Sí. Entonces, pues, para usted es un orgullo, ¿no?, hacer pues su sí, esfuerzo. Para mí es un orgullo, y como le quisiera decir, es una atención para la iglesia. Sí, usted es muy creyente. Yo soy católica. Pues mire usted, señora Concepción, pues para mí es un placer y es un gusto que nos haya usted compartido parte de su historia, ¿no?, sobre su vida y sobre pues lo que está usted haciendo de todavía conservar las tradiciones, ¿no? Sí. De que ahí sí su familia va a continuar, me imagino, ¿no? O ya no. ¿Dónde? Con las tradiciones, o ya tampoco. No, tampoco. ¿Tampoco? Bueno, pues es que su papá no le gustaba eso. Bueno. Pero pues yo, mi mamá me regaló mi San Isidro y lo sigo adorando. Ahora ya no es uno. Mi yerno Melito me regaló uno de metro y medio. ¿Y es otro compromiso? Otro compromiso. Este señor Francisco Hernández, que ya está bajo de tierra, me regaló uno como de 90 centímetros de bulto. Hijo. Traigo 4 santitos en mi triciclo. En su triciclo, en los paseos. En los paseos. Pues mire usted, señora Concepción, le agradezco a usted que haya usted accedido a platicar sobre su historia, ¿no? Sí. Y también, pues por el momento, pues yo creo que es todo, por falta de tiempo ya no podemos continuar. Entonces quiero agradecer otra vez a Radio Santana por habernos permitido hacer posible esta transmisión y que se conozcan a las personas que pues poco a poco ya van desapareciendo y que ya no hay continuidad sobre esto. Gracias, gracias maestra, y es un gusto tenerla Muchas aquí. Gracias a ustedes porque me invitaron a esto. Bueno. Pero no sé si esté yo hasta por Estados Unidos. Sí. Porque cada que saco mis santitos, salgo fotografiada con mis santitos. Pues es un gusto que todavía a su edad participe usted en estos eventos. Sí. Gracias, señora Concepción. Gracias, sí, a ustedes. Gracias, es todo. Sí. Soy espiga de maíz que se alza buscando el cielo.